Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar, dicen los muchachos desde la canción, introduciendo a este Nosotros y los medios que comienza en este mismo instante. Señora, señor, niño, niña, adolescente, joven, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros y los medios número 135. ¿Cómo le va, Bulla? Y un día medio complicado, ¿no? Todos los días son medio complicados. Sí, pero últimamente las casualidades... las casualidades casuales, la verdad que no dan para descanso, ¿no? Obviamente me estoy refiriendo al nuevo accidente en la estación de Once, en la cual recién en el informativo Perla Damuri daba la información oficial, que reiteramos, hay 58 heridos y... 5 con fracturas, ninguno de gravedad. Afortunadamente no se van a lamentar víctimas fatales. Digamos que, como decíamos, este es el programa número 135, que en la operación técnica aquí está Martín Gómez, que quien hablaba recién era Gustavo Bulla, que mi nombre es Gustavo Gordillo, que está por allí Ivana Casas dando una mano en la producción, y allá en La Plata está dando una mano en la producción Verónica Quiroga, y en la operación técnica César Poffer, como de costumbre. Digo, una vez dicho esto, yo venía para hacer una denuncia. Sí. Contra la realidad. Ah, mire. Claro, porque hace dos sábados la presidenta de la Nación se internó luego de ser diagnosticada con una suerte de coágulo. Más o menos mientras estábamos haciendo el programa estaba sucediendo eso, que después nos enteramos más tarde. La semana pasada tuvimos el viernes un tremendo accidente de helicóptero con el gobernador de San Juan. Sí, bueno. Atentados. Gobernador de San Juan, que le costó la vida a una diputada nacional. Uh-huh. Atentados en Santa Fe, videos disparatados circulando por la red. Digo, yo venía a hacer una denuncia contra él. Digo, no puede ser que todo pase los viernes, sábado, y no nos den tiempo a nosotros de hacer algo al respecto. Sí. Venimos atrasados una semana, desde hace por lo menos dos semanas. Hoy ocurre lo de un nuevo incidente en Once. Porque llamarlo accidente me parece una desmesura a esta altura. Sí, sí, sí. Digo, porque estoy sumando 1 más 1 más 1 más 1 más 1 y me da 139.000. No vamos a entrar en teorías conspirativas, pero tampoco vamos a hablar de accidente. Vamos a esperar que la justicia determine qué ocurrió. Sí. Porque a una semana de las elecciones nacionales, tantas cosas ocurren los fines de semana. Usted recuerda que los golpes de Estado solían darse los llegando al fin de semana, como así también los paquetazos inflacionarios y los paquetazos de impuestos solían darse hacia el fin de semana para que no hubiera una inmediata reacción de la gente en actividad, digamos, como para poner paño frío. Ahora están ocurriendo estas cosas los fines de semana a horas de las elecciones nacionales de nivel intermedio, digámoslo así. Se puede ser toda una gran casualidad, pero es una gran casualidad demasiado oportuna en todo caso, ¿no? Con sí. un sentido de los tiempos particular. Digamos que si alguien quiere comunicarse a este Nosotros y los Medios, puede hacerlo a través del 0800-222-1270, 0800-222-1270, es el teléfono gratuito, la llamada gratuita a Radio Provincia y que luego será transmitido por aquí dentro del horario del programa. Pues también pueden escribirnos por mail a nilmedios@gmail.com. ¿Por mail a dónde? A nilmedios@gmail.com. Igual nilmedios es nuestra dirección de Twitter, acompañado por un arroba adelante, es decir, arroba nilmedios. Exactamente. Y en Facebook nos pueden buscar a través de Nos los Medios, uh-huh. sencillamente. Y si alguien que se perdió este programa o quiere rememorarlo por alguna razón psicopática, Lo puede ver en el blog, cuya dirección es nilmedios, igual que la dirección de correo electrónico, .blogspot.com. Esas son entonces nuestras vías de comunicación posibles, nuestras maneras de que ustedes se acerquen a nosotros. Repetimos, 0800-222-1270 es la inmediata en todo sí. caso. Programa número 135, Bulla, El Pajarito. El Pajarito. El Pajarito, son los que llevan y traen distintos elementos para su familia y también información, por lo menos cuando uno era chico decía, me lo contó un pajarito. Sí, un estómago resfriado sería. Yo nunca entendí cómo se resfrían los estómagos, pero... No, ni por qué los pajaritos serían culpables de ciertas indiscreciones sí. en todo caso. Pero así de leve, así de superficial, suele ser la información cuando uno dice me lo contó un pajarito. Claro. Y todo hace parecer que hay una bandada de pajaritos dando vueltas por los medios argentinos. Hay pajaritos, hay pajarones, hay ave de rapiña, hay carroñero. Absolutamente, que también llevan y traen información sin mayor sustento. Recuerden ustedes que el peso que puede soportar un pájaro en su piquito no es demasiado grande, no. Con lo cual necesariamente es muy liviano lo que transportan. Tal vez haciendo homenaje a quien fallecía un día como hoy. ¿Quién? Don Ezequiel Marco Lombroso. Lombroso. Más conocido como César el Lombroso. El tipo había nacido en Verona en el 1835 y se moría en el 1909, un 19 de octubre como hoy. ¿Por qué digo homenajeando a don César el Lombroso? Porque el tipo, que era médico y se había dedicado al estudio de la criminalística, había basádose en la observación para determinar las conductas criminales y las posibilidades de que alguien sea criminal. La observación lisa y llana, esto es, alguien tiene las orejas de determinada manera, un ladrón tiene las orejas de determinada manera, bueno, los que tengan las orejas de esa manera claro. deben ser ladrones, o cosas parecidas. O por la duda, tratémoslo como ladrón. Este fue el resultado. El hombre realmente creía que los tipos... Que estaba aportando a la ciencia. Claro, que estaba aportando a la ciencia, al punto tal que ha sido un estudio de los hechos criminales de Italia, y viendo que la zona más calurosa de Italia tenía más crímenes, determinó que el calor era proclive a la mayor tasa criminal. Hay muchos periodistas e inclusive personas que ignorando la existencia de don Lombroso, aplican buena parte de sus prejuicios. Porque pese a que don Lombroso fue repudiado en sus técnicas por casi toda Europa y casi todo el mundo civilizado y casi toda la ciencia, fue sí bastante levantado, ¿sabe usted por quién? Adivine por quién. ¿Por quién? ¿Qué país del mundo le pareció que lo de Lombroso no estaba tan mal? No se me ocurre. No sé. Los United States of America, claro, que del positivismo hacen algo así como una religión, suponiendo que las dos cosas sean distintas. Y entonces recuerdan aquellas cosas como que si hay asimetría en el rostro, una frente hundida, orejas de inusual tamaño, caramba, excesivo largo de brazos, asimetría en el cráneo. Digo, si hay todas cosas, usted es probablemente feo, pero no necesariamente delincuente, como afirmaba don Lombroso. Sí, y hay quienes han hecho una mezcla explosiva, yo me refería a los periodistas y a las personas que han hecho una mezcla explosiva entre teoría lombrosiana, llamaríamos así, a falta de mejor término, racismo liso y llano. Racismo liso y llano y clasismo. Claro, ¿no? un cóctel definitivamente discriminatorio explosivo, con lo cual cierta tipología de las clases populares en nuestro país, en nuestro continente y demás, a priori cargan con la la presunción de ser delincuente. Absolutamente. O potencialmente. De hecho, y algunas otras estereotipos más europeos y demás, en principio. Es más, usted vio que cuando dice no tenía pinta de delincuente, porque era rubio, era, no sé. Pero más allá de la aportación de cara que ha sido largamente utilizada en este país para definir la delincuencia, la teoría de Ambrosiana tenía como colofón más que evidente que no había nada que hacer con la delincuencia. O sea, el delincuente, como nacía así, Está asignado, con lo cual el código penal, digámoslo así, debía definir en función de proteger al resto de la sociedad de estos criminales, claro. No de averiguar su imputabilidad, porque dado estas características son todos inimputables, claro. Ya que habían nacido así. Con lo cual, las penas criminales tenían que ver con hacer desaparecer al muchacho de la sociedad o aislarlo definitivamente. Sí. Esto es basado siempre en las apariencias, en lo superficial, una doctrina que ha pegado hondo en los fiscales de la República Argentina. Así es. En los fiscales, digo, periodísticos particularmente, sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, no los que ostentan el título. ¿Quién más criminal pasaba? Decía el Indio Solari junto a Luca Prodan en este tema. Ajá. Una buena excusa para ponerlos juntos. Porque hoy es sábado. Hoy es sábado. ¡Pibe! Decía Marcus Vinicius da Cruz de Melo Moraes, un tipo que... Haciéndose el argentino. Claro, porque estaba grabando para La Fusa. La Fusa de Mar del Plata. Exactamente. Que nunca se grabó esto en La Fusa de Mar del Plata. Ah, ¿la grabación es la de Punta del Este? No, la grabación es en estudio. Ah. La grabación de los temas. En realidad, este chamullo, claro, sí es en La Fusa. Ah, ajá. Y entonces cuando... Ah, yo siempre pensé que era un disco en vivo. Claro, no, está armado porque Vinicius dice, si no, con el despelote de la gente, no se va a entender. Y de hecho, los especialistas dicen que una cosa es el chamullo y la improvisación de Toquinho con la viola mientras están las intro, y que después cuando arranca el tema se nota la diferencia de sonido en la guitarra. Uno no tiene el oído, claro, entrenado de ese modo, pero dicen que es notable. Lamento enormemente no haber estado ni en Mar del Plata, ni en Punta del Este, ni en ningún lugar que hayan estado esta manga atorrante simpática. Con la edad suficiente como, claro, para apreciar, claro, este arte de... En los primeros 70, Vinicius de Moraes anduvo por la Argentina. Vinicius de Moraes que cumplía años, un día como hoy, 19 de octubre, había nacido en 1913, en una familia de gente aficionada a la música, de buen pasar. Fue diplomático brasileño en varias oportunidades, ganó grandes premios de poesía, fue el primer premio de poesía hermética en sus primeros años. Después decidió, como Mansi, hacer poesía para los hombres, y se metió de lleno en esto de la bossa nova que recién arrancaba, junto a algunos muchachos, digamos, Antonio Carlos Jobim. Había uno medio sordo, como es este Jobim. Jobim, sí. un Joe Gilberto, estos chicos, un Baden Powell, y por supuesto, luego a toda la nueva generación a la que Vinicius bancaba y promocionaba, un Caetano Veloso, una María Creusa. De hecho, el mismo Toquinho, como bien decía Vinicius, era un pibe en aquella época. Fue música de fondo de Un hombre y una mujer de Claude Lelouch, y sobre temas de Vinicius de Moraes, y sobre su obra, su ópera Orfeo Negro, se hizo una película que ganó el Oscar a la mejor película extranjera. O sea, digamos, Vinicius de Moraes, un monstruo de la poesía y el arte latinoamericano, un amante apasionado, fanático, digámoslo así, de la bebida y de las mujeres. Y de la noche. En cualquier orden que usted quiera mencionarlo. Y de la noche carioca. Terminó sus días en Río de Janeiro a los 67 años, mientras se daba un baño de inmersión con una botella de JB al lado. Una muerte definitivamente poco probable para la gente en general, pero decididamente envidiable. Recordamos entonces a don Marcus Vinicius da Cruz de Melo Moraes, Vininha, el branco más preto do Brasil, como decía. Mientras escuchamos este Atonga da Mironga do Cabulete, que como todo el mundo sabe, las tribus en África se comían los hígados los unos a los otros cuando alguien lo decía. Y ya que estamos con enviando a la gente a Tonga, Damironga, Duca, Bulete, porque tenía algo que ver con la madre, recordemos que un día como hoy también fallecía alguien a quien enviaremos tranquilamente a Tonga, Damironga, Duca, Bulete. Estamos hablando de don Julio Argentino Roca, uno de los que construyeron esto que hoy llamamos Argentina, y la construyeron como estamos tratando de cambiar, en todo caso, ¿no? Cargándose a miles de indios y para agarrar esa tierra y subastarlas en Inglaterra al mejor postor. En 1879 encabezó la llamada conquista del desierto y fue premiado en 1880 con la presidencia de la nación. Y dos veces fue premiado por la presidencia de la nación y luego una influencia en la política argentina. Sí, iniciando lo que se considera el origen del Estado Nacional en la Argentina, el Estado Liberal, cuyo primer presidente fue Roca, tras las tareas previas que habían hecho Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Toda gente de pro, diría alguien. Tuvo un hijo, incluso Julio Argentino Roca, que también lo ofertó a la patria para que hiciera sus deberes, ¿no? El famoso Roca Runciman, hablando que llegó a vicepresidente de la Nación. Sí. Y que llegó a proponerle a la gente representante de Su Majestad Británica la incorporación de Argentina al Commonwealth. Como las joyas de la corona británica. Que decía, no hay un país más británico que Argentina, debería sumarse a la Comunidad Británica de Naciones. 1914, entonces, fallece este tremendo turro que era Julio Argentino y Roca. Y que afortunadamente de a poco va desapareciendo, por lo menos, de los billetes de 100 mangos. Che, reemplazado nada más y nada menos por la Eva compañía Perón, de Evita. 11 años después de que se muriera Julio Argentino Roca, porque no sé si será reencarnación, no sé si será espíritus del mal, lo cierto es que hay continuidades. Usted sabe que un día como hoy me hace repensar mi orgullo de pertenecer al signo de Libra y al de octubre, porque hoy es un día, hoy me reconcilia don Vinicio, con el cual sería amigo sin ningún lugar a duda, pero de los tres, y contando a Julio Argentino Roca, mamá mía. Emilio Eduardo Macera nacía 11 años después que se moría Julio Argentino Roca y que no fue ajeno a levantar el espíritu roquista, y solo 7 años después que naciera Macera, el mismo día, hoy, por si fuera poco, nacía don Mariano Grondona. O sea, 19 de octubre, cerrá, hermano. Sí. Cierre las maternidades. Sí. O por lo menos hasta este momento, porque después, unos años después... Debe haber mucha gente de bien que nace hoy y que va a seguir naciendo, pero por ahí habría que hacer como esos hoteles que no tienen piso 13, que yo, octubre no debería tener 19. Lo cierto es que 12 años más tarde que naciera el guanaco de Mariano Grondona... Aparte escupe, aparte de todo lo demás. Sí, escupe cada cosa, oiga, diga. Nace Giuliano Canterini. Un tano, porque nace en La Spezia, Liguria, en Italia. 19 de octubre de 1944. Se vino para Argentina de chiquito. Como tantos tanos. Esto que están escuchando es don Giuliano Canterini. Pues yo lo conozco con otro nombre. Lo conoce con un nombre más bien anglosajón. Anglosajón, más vinculado al rock and roll primigenio. Y que los amigos le decían El Bondo. Claro. Al Bondo, nacido un 19 de octubre de 1944, Giuliano Canterini, también se hizo conocido como Billy Bond. Billy Bond y La Pesada, uno de los grupos emblemático de los comienzos del rock nacional, diría don Charlie García. Billy Bond, que se había convertido en algo así como máster de ceremonias o impulsor de la famosa cueva, donde concurrían los Shakers, Pajarito Saguri, Mori, Javier Martínez, Los Gatos, Tanguito, entre muchísimos y otros. Un tal Roberto Sánchez, un tal Vito Nevia, toda la banda del momento circulaba por esa cueva. Y Billy Bond forma La Pesada del Rock and Roll, como vos bien decías. Ahora, La Pesada del Rock and Roll no tenía músicos estables. Era una banda, lo que se llamaba una banda abierta. Te cuento quiénes anduvieron por la banda abierta de La Pesada del Rock and Roll de Billy Bond. A ver. Un tal Norberto Napolitano. Más conocido por Papo. Un tal Luis Alberto Spinetta. Sí. Un tal Vitico. Un tal David Lebón. Un tal Black Amaya. Un tal Javier Martínez. un tal Alejandro Medina, un tal Cubero Díaz y un tal Jorge Pinchevsky. Era como una especie de selección nacional. Una selección nacional de músicos. De, en ese momento, como un candidato que me causa mucha gracia, Ignotos. Sí, era muy bien, digamos. Lo del candidato Ignotos. Ignotos es una maravilla. El segundo disco de Billy Bone incluía la marcha de San Lorenzo, lo cual hizo que se prohibiera la censura, lo volteara allá en 1972. Y por esa época también, en 1972, un 20 de octubre, o sea, un día después de cumplir año Billy Bone, hacen un recital en el Luna Park. Y la gente estaba, bueno, en medio, estamos hablando de 1972, estaba muy convulsionado el ambiente, la policía reprimía, y se armó un despiporre importante. Al punto tal que, sobre el final de los disturbios, Billy Bone dice: bueno, muchachos, si ustedes están tan locos y son tan tarados, rompan todo. Indicación innecesaria, ya habían roto todo, pero quedó Don Billy Bone escrachado como quien había incitado a romper el Luna Park. Esto que estamos escuchando ya no es Billy Bone, sino Don Winston Hubert McIntosh. Pero tiene que ver, porque Billy Bone entiendo que todavía vive en Brasil. Porque si quiere le cuento cosas, porque Billy Bone fue productor musical y se exilió en Brasil por sus opiniones y su militancia en el peronismo de izquierda. Sí. Si yo le, no te puedo contar porque nos vamos a otro programa, pero produjo casi todos los discos del rock nacional. Los más importantes, digamos, lo último que produjo fue el primer disco de Serú Girán. Nada más y nada menos. Y ya había producido a La Biblia. Claro, porque ese disco se concibió en Brasil. ¿Cómo se llama este lugar tan lindo? Ya me voy a acordar, ahí cerca de Río de Janeiro. ¿Qué sé yo? Produjo Vida de Suyene y lo produjo Billy Bone. Cristo Rock de Raúl Porchetto, probablemente la obra más interesante de Raúl Porchetto, la produjo Billy Bone. Produjo una Biblia de Box Day en Brasil. Bueno, un monstruo. El Tano. Como decíamos, me olvidé el nombre y se me perdió. No importa, pero pasemos acá. Juliano Canterini. Ahora estamos escuchando a Don Winston McIntosh, más conocido como Peter Tosh, en un tema que, como a Tonga da Mironga do Cabulete, si usted dice el nombre de este tema en Jamaica, va preso. Ah, ¿por qué? ¿Qué quiere decir viva Perón? ¿Qué? No, es algo así como la quintesencia de la guarangada y de lo pútrido y de lo espantoso. No hay traducción literal, es una mezcla de, ¿cómo decirlo? Elemento para cubrir la menstruación de las mujeres con partes traseras de los seres humanos. Digamos, algo que la cultura machista jamaiquina consideraba algo así como... Así se llama este tema, que no se podía decir, pero que Peter Tosh lo levantó como emblema, diciendo que las palabras curaban y que entonces desde siempre iba a decir el nombre de este tema. Que... Decía Brasil porque en el nordeste brasilero es una figura consular, digamos, hay una vinculación entre la negritud del nordeste brasilero, la música de Jamaica y demás. Peter Tosh, entonces, uno de los integrantes de aquellos Wailers, el que se diferenciaba de Bob Marley, ya que decía: yo no quiero paz, quiero justicia e igualdad. Cuando Bob cantaba La Paz después de separarse los Wailers, Peter Tosh en Equal Right, que tema que vendría después si tuviéramos tanto tiempo como para escucharlo, cantaba esa cosa, decía: yo no, más que paz, dame justicia e igualdad. Que va a traer la paz. Exactamente. O que en todo caso después vemos de qué se trata la paz. Peter Tosh, entonces, también nacía un día como hoy, como dijimos, en 1944 en Westmoreland, Jamaica. Y arrancamos con... Arrancamos con el programa, ya sin parar más. Y como decíamos al principio, la realidad parecía venir conspirando contra la actualidad periodística de este programa, y ya estoy sospechando que más que la actualidad es alguna gente que está conspirando contra la posibilidad de actualidad periodística de este programa. No por este programa ni por la actualidad periodística, sino por la cercanía de las elecciones, en todo caso. Lo cierto es que, bueno, como decíamos, la semana pasada pasaron un montón de cosas que nosotros no pudimos dar cuenta porque veníamos arrancados en... Sí, pero no fuimos los únicos que no pudimos dar cuenta. ¿Usted dice? Sí, porque hubo en los principales medios tampoco dieron cuenta. No sé si porque no pudieron o porque no quisieron. No puede ser, hubo hechos muy importantes. Y bueno, a ver, escuchemos. El pasado viernes 11 de octubre, en la provincia de Santa Fe, el gobernador Antonio Bonfatti, la balacera que sufrió en su casa. Hemos, con mi familia, sufrido un atentado. No lo tomo como un ataque a Antonio Bonfatti, sino a la investidura del gobernador de la provincia. En definitiva, es un ataque a la democracia que tanto nos costó recuperar. Un ataque a la institución y un ataque a todos los santafesinos. ¿Por qué este tema se ignora? Lo que pasó a la casa de Bonfatti es un hecho de extrema gravedad institucional y, sin embargo, desapareció de los medios. Desapareció de los medios. Lo de Santa Fe es extremadamente preocupante. Yo tiendo a pensar de que está la policía implicada en ese atentado más que grupos narcos. De cualquier manera, está el narcotráfico detrás. Desapareció de los medios. El sábado 12 apareció un videíto que había filmado un gendarme 4 meses antes. Sí, un gendarme. Sí, en mayo de este año. Sí, apareció este sábado 12 de octubre. Te hace falta, no tenés el seguro. Sabes que el seguro... Es una contravención, querida. Es una contravención. Eso no te habilita a poder secuestrar un auto. Así que te hiciste la guapa. Yo en ningún momento, te chapé como que soy diputado. Tengo que decir porque se me preguntó. Es peor todavía. Un diputado faltando al respeto y tratando de boludo a las personas. Bueno, me querés firmar la boleta. Porque yo no es que la dictadura. Está bien, te felicito. Yo soy hijo desaparecido porque yo pongo huevo, porque yo tengo que estar todo donde tengo que estar. Sé preciso con esto. Pasar el dato a Martín, pero no para que la echen, para que apliquen un correctivo, porque esta es una desubicadita, ¿entendés? Pero el mismo sábado 12, en el barrio de La Boca. Acá lo tenemos, Gustavo Alberto. ¿Qué es lo que pensás vos que puede haber sucedido? Lo que sé es que hay dos, perdón la expresión, dos basuras que me sacaron la vida de mi sobrino. No hay ninguna razón, no hay forma de entender que un ser humano haga lo que hizo. Tenemos dos criaturitas arriba de 18 años que ya no están. ¿Cómo ocurrió? ¿Es cierto que tiraron una bomba molotov? Dos sujetos simplemente vinieron, se pararon frente al conventillo y tiraron una bomba molotov. Sabiendo ellos que había chicos, que había familias, que había gente durmiendo, que por suerte los chicos se despertaron. Algunos hablan de una venganza contra el papá de los nenes. No, no es contra el papá. El papá es un muchacho cartonero, busca vida. De esa manera se ha preocupado de llevar a los chicos a la escuela, pero no era con el padre. No sé qué otro personaje vivía ahí o vivía ahí. Ahí hubo una pelea hace unos días contra gente de mal vivir. La policía lo sabía, todo el mundo lo sabía, pero nadie hizo nada. Hoy tengo a mis dos sobrinos en un cajón. ¿El hecho está relacionado con el tema de las drogas, venta de drogas? Mirá, si vos me preguntás, yo creo que sí, que es un tema de drogas. ¿Para quién? No seas tranquilo que Jorge no era. Una persona que está en ese ambiente, lo viviría en ese conventillo. Jorge no tiene ni una bicicleta. Llevaba a los chicos a comer a un comedor comunitario y después salía a cartonear todos los días. Así que una persona vende drogas y todos lo sabemos que la plata que mueven es muchísima. Jorge no tiene hoy 10 pesos en el bolsillo. ¿Es un hecho aislado o se han producido otros incendios en conventillos así en La Boca? Ya, ayer hubo un incendio supuestamente por un corto también ahí cerca. Y ya ha habido incendios en otros conventillos. Porque también se está hablando de que detrás hay un negocio inmobiliario. Claro, pero ¿cómo lo probás? Nosotros no perdimos los sobrinos ni perdimos los hijos, sino que perdimos los compañeritos que... Muchas gracias. Sí. Dejémosle. Imagínate que la situación es terrible, tanto aquí donde ahora se están velando a ellos dos como a pocas cuadras aquí donde lo único que quedaron son cenizas de este conventillo, Gustavo. Y el domingo siguiente, 13 de octubre, en Munro. Rodrigo González, presidente del Club de Fútbol Colegiales, ¿qué fue lo que pasó con este hincha, con el Pocho Morales? ¿Qué es lo que nos puede decir usted? Y lo que pasó fue un asesinato. El domingo por la tarde había una camioneta que estaba pegando afiches para la municipalidad, que gobierna Jorge Macri y Vicente López. Esa camioneta está integrada por dos personas que fueron en su momento parte de la hinchada, que trabajan para secretario de gobierno, Vicente López, César Torres, y pasaron por la puerta de conventillo, que es ubicado en San Lorenzo y Mitre, en pleno centro del barrio de Munro. Pasaron para provocar, lo que generó una reacción lógica de Pocho, que estaba en su casa con su hijo, y sorpresivamente apareció una tercera persona cuando estaban discutiendo y peleándose en la calle, la puerta de la casa de él. Apareció una tercera persona que no es del barrio, que no tiene ninguna vinculación con colegiales, que la verdad no conocemos, apodada el Uruguayo, y por la espalda le dio 3 tiros. Una vez que Pocho cayó al piso, esto fue delante de su hijo, delante de un montón de personas que estaban adelante. Esto fue a las 4 de la tarde, en un lugar céntrico. Y luego que cayó Pocho, en el piso tiró 2 tiros más y después uno en la cabeza. O sea, un asesinato a sangre fría. Eso fue lo que pasó el domingo por la tarde. Que después se tergiversó por los medios hablando de entrenamiento, refracciones, tiroteos. ¿Él tenía algún tipo de militancia política, Pocho Morales? No, él no militaba políticamente, era un referente muy importante de la hinchada, de la zona, era una persona muy, pero muy querida del barrio, amigo mío personal, pero él no tenía una militancia activa, no era algo que interesara a la política. Usted lo está relacionando directamente a los asesinos con militantes de un partido político. Sí, con gente que trabaja para la municipalidad, que le encarga de toda la pegatina, que se referencia con el secretario de gobierno, con mucha gente de López, sí. ¿Y estaría identificado el asesino? Sí, el asesino sí, porque fue esto, sucedió delante del hijo y un montón de vecinos que estaban. ¿Está detenido? No, está prófugo. ¿Fue algo del momento o había algo ahí de fondo? No, esto tiene una explicación, no fue una situación, un cruce y una discusión. Desde hace tiempo, desde el municipio, están intentando ingresar a la conducción del club, juntamente con ex dirigentes, que fueron expulsados del club por los socios. Y como no lo pueden hacer mediante elecciones, que es lo que corresponde, lo intentan hacer de forma violenta. Por eso se convoca a estos ex barras, que fueron expulsados del club, con antecedentes muy violento, se los convoca del municipio, se los financia, se los trabaja, se da dinero para armar una fuerza de choque con el objetivo de tener el control del club de forma ilícita, ¿no? Y usted dice que estos barras que fueron expulsados ahora trabajan para el municipio de Vicente López. Sí, no lo digo yo, esto es totalmente comprobable. Incluso cuando fue lo de abril, que fueron las inundaciones, cuando los vecinos se movilizaron para llamar al municipio, estaban ellos para golpear a los vecinos, una forma de fuerza de choque del municipio, del secretario de gobierno. Entonces es de público conocimiento que estas dos personas trabajaban activamente para el club. Esto fue... un barrio que se comentó, había mucha gente en la calle, había mucha gente mirando. Y a las 4 de la tarde, como decía recién. A las 4 de la tarde. Bueno, la verdad que es muy penoso. Si tiene alguna derivación política, más penoso aún. Y la verdad que fue un asesinato a plena luz del día, sangre fría realmente. Que vivos Busa y Gorbizo, adivinen sin malicia, en los medios con más riso, que pusieron de noticia. Vaya con el desafío que nos tira la señora esta, ¿no? Averiguar qué fue lo que pusieron de noticia los medios con más brillo. Yo apostaría, creo que es obvio, yo apostaría, digo, estamos hablando de un atentado a un gobernador de la provincia de Santa Fe, nada más y nada menos. Un video raro. Sí, y que no terminó ahí. No solo le volaron la casa, sino que después le entraron a mandar. Le mandaron mensajes amenazantes. Que se la iban a poner en la. Y supuestamente está el narcotráfico detrás de eso. Sí. Luego hay un video de un legislador de la ciudad de Buenos Aires peleándose con una gente porque de no tránsito. Tenía, por todo, no tenía el último comprobante, del seguro. El incendio en digamos, con dos bombas molotov de un conventillo en la boca, probablemente o con sospecha de que es por un problema inmobiliario, es un tema muy grave. Y que se cargó a dos criaturas. A dos criaturas. Y el asesinato hecho por un sicario que sale de una camioneta del agente de Massa, digamos, de Jorge Macri. Está bien, la de Jorge Macri lo van a tapar los muchachos porque están en campaña. Encima, lo del conventillo de la boca. El doblete Macri-Massa. El doblete de la boca involucra al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo si se trata de un negocio inmobiliario. Sí. Con lo cual, aunque se hayan muerto dos chicos, no le van a dar pelota. Evidentemente, el atentado a Bonfatti debe haber sido tema de toda la semana, ¿no? Sí. Fue tema constante. Y ahí faltaba también, como mencionábamos antes, el grave accidente del gobernador Gioja. Sí, no, si sumamos el accidente del gobernador Gioja, deben haber sido los temas que dominaron la primera plana de los diarios y los medios más importantes y más populosos de la Argentina. Sí. ¿No es cierto? Sí, tratar de preocuparse por la salud de la presidenta y no tejer hipótesis confabulatoria, porque después del primer impresión, que se manejaron con cierta moderación, empezaron a ir soltando como la teoría de si no estaba saliendo del escenario político la presidenta y demás. Digo, por supuesto, poniendo todas estas especulaciones en boca de la gente. Sí, claro, la gente piensa que, dijo Mirtha Legrand, deben haber sido estos los temas candentes, ¿no? De la semana. Deberían. Deberían, si todavía. Digo, un atentado al gobernador de la provincia. Si todavía... Parece que está atrás del narcotráfico, no hay muchos temas más. Yo recuerdo mi primera clase de la escuelita de periodismo, el profesor que te decía, te ponía dos o tres ejemplos ficticios y te decía cuál es la noticia más importante. ¿Por qué? Y había distintos criterios de noticiabilidad sobre hechos. Un hecho sucedido en Honolulu y uno sucedido acá a la esquina, a uno le debería interesar más el de la esquina, a priori. Después habría que ver de qué estamos hablando. Capaz que el de acá de la esquina es que un borracho pateó el tacho de basura y en Honolulu murieron... acaban de asesinar a un ministro argentino. Claro, ejemplo, o murieron 1,000 personas claro. en un terremoto, qué sé yo. Bueno, hay distintos criterios. Bueno, ninguno de esos no resiste que te falte la cuota al día del seguro sea más noticia que cualquiera de los otros hechos. En un video que la primera parte que apareció, por lo menos, que lo decimos desde cada uno de los 135 programas, que el periodismo es eminentemente subjetivo y demás. Sí, no estamos así, hablando de objetividad, no. Estamos hablando de una mínima escala de importancia. Sí. No hablemos de valores. De jerarquizar. De jerarquizar en tanto el peso del... Porque, ojo, después podrían, una vez elegidos los hechos noticiables, lo pueden enfocar desde la perspectiva más afín a ellos, ideológica, editorial, económica, política, lo que sea. No, y sin embargo, los medios hegemónicos decidieron arduamente ocuparse solamente y en extenso del tema de un video rarísimo filmado por un gendarme de un hecho ocurrido 4 meses atrás y que aparece totalmente editado, ¿no? con claro bache de que eso no era una continuidad, que hasta La Nación, el diario de los Mitre, dijo esto es, según los especialistas, es una típica maniobra de los servicios de inteligencia. No obstante, ¿qué pasó? Y se calcula que el primer día que difundieron el video, TN lo pasó 100 veces. Para que tenga una idea. Para que tenga una idea de lo que significa una maquinaria comunicacional puesta al servicio de intereses ajenos a las mayorías. Es en virtud de todo este cúmulo de cuestiones, de este cúmulo de elecciones periodísticas, de este cúmulo de hechos extraños que están sucediendo, que uno, ante la noticia de un incidente como el de hoy, en el mismo andén, en la misma línea ferroviaria, no puede menos que desconfiar. Vamos a ver qué pasa en la semana. Pero por lo pronto, lo menos que podemos hacer es desconfiar. Por lo pronto, que los oyentes que estén interesados en dejarnos un mensaje, lo hagan al 0800-22-1270. Es decir, 0800-222-1270. ¿Mientras escuchamos la tanda? Claro, cuando volvemos de la tanda, por ahí escuchamos a algún oyente y seguimos con el tema de los videitos. Continuamos entonces en este Nosotros y los Medios. Veníamos preguntándonos cuál había sido el tema de la semana en los medios de comunicación en este mar de un centímetro de profundidad. César Poffer nos acotaba desde allá de La Plata que Vinicius, quien cumple años en el día de hoy, había puesto un bar llamado Cirrosis cuando dejó de cantar y esa clase de cosas. Sí, y hay un bar famoso ahí en Ipanema que se llama... con poca imaginación, Garota de Ipanema, donde supuestamente paraba, era uno de los lugares donde paraba Vinicius. Sí, después de su muerte le pusieron a una de las calles de la esquina Vinicius de Moraes, y donde cita obligada de cualquiera que ande por ahí para ir a tomarse una caipiriña, un whiskycito. 0800-222-1270, el teléfono, la vía de comunicación. Y decía, estábamos preguntándonos acerca de cuál había sido la noticia de la semana y habíamos adelantado, como todo el mundo lo sabía ya, que el tema excluyente en los grandes medios de comunicación fue el affair de un legislador de la ciudad de Buenos Aires en una discusión con un agente de tránsito, sí, en Lomas de Zamora. Yo le diría a todos los automovilistas que andan por Lomas de Zamora y no sé si por algún otro lugar, que no vayan a salir, es preferible salir sin nafta que sin el seguro al día, Porque, y ojo con lo que llevan en el baúl, porque no tener el seguro, el comprobante del seguro al día, le puede ocasionar que le revisen hasta los calzoncillos. O todo lo contrario, porque si después... Y encima lo filman. Pero si después ganás la fama que ganó Belén Mosquera, por ejemplo, la agente de tránsito, garpa. Por ahí consigue sacarse fotos en paños menores para alguna revista. ¿Quiere usted ser vedette? Ingrese a la Municipalidad de Lomas de Zamora como agente de tránsito. Así que vamos a escuchar alguna de las cosas. Pobre chica, la verdad que creo que no sabe ni lo que hace. En este track que la vamos a escuchar se nota su inexperiencia y su carencia de valores también. Sí, y sobre todo nuevamente su superficialidad a la hora de leer cualquier cosa. Está tratando de hacer su negocio, esto de a río revuelto, ganancia de pescadores. Dice, bueno, estoy en el centro de la cena, a ver cómo salgo de esta, sin fijarse qué es lo que hay alrededor. Y no se da cuenta que con la operación política de la cual es partícipe involuntaria, probablemente se está tirando tiros en los pies ella, sus amigos, su familia y probablemente su barrio. Y acortando tremendamente su futuro político-económico. Así que escuchemos un poco. Pese a que han ocurrido hechos noticiables de indudable mayor relevancia social, los medios de comunicación opositores han destinado esta semana un espacio central a la difusión de un vídeo de dudosa procedencia en el cual, en distintas versiones editadas, se produce un diálogo confuso entre la inspectora de tránsito de Lomas de Zamora, Belén Mosquera, y el legislador porteño Juan Cabandier. También digo, los políticos y los medios nos pudimos hablar sobre un tema al que por ahí deberíamos haber dedicado una hora. Creo que en general estamos de acuerdo con que Cabandier estuvo mal, lo decís, y después no hay mucho más que hablar sobre ese tema. En Argentina están pasando cosas, digo, tenemos un gobernador como Gioia, que está muy mal. Tenemos otro gobernador como Bonfatti, al que le balearon la casa, gente del narcotráfico, y tenemos a la presidenta de la nación convaleciente durante un mes que no va a poder trabajar. Estamos hablando de un hecho que dentro de los problemas que tenemos y dentro de lo que es una elección tan importante para la Argentina, es menor. Sí, está claro que es una campaña, está claro que es parte de la campaña política y la pelea de poder, lo dijimos ayer, está perfectamente instrumentada. Hay que sacarse el sombrero, realmente hay que sacarse el sombrero de cómo se armó. Es curioso cómo ciertos periodistas andan con sus miserias a la vista y convencidamente creen que todo vale. No menos curiosa es la siguiente clase magistral de ética periodística o de cinismo que nos brindaron Jorge Lanata y su tocayo Fernández Díaz. Es decir, ¿qué es una operación política? Bueno, el que hizo esto, el que entregó esto a la opinión pública, claramente lo hizo para mostrar y dañar. Eso no significa que esto no sea verdad. Y esto no significa que esto no sea tratado en profundidad por la sociedad y por los medios de comunicación. Entonces ellos van a decir, esto lo hicieron para dañar a los candidatos. Y puede ser que lo hayan dicho para eso. Ninguna información es inocente. Exactamente. Ninguna información es inocente per se. Cuando alguien cuenta, lo cuenta por algún motivo, porque es alguien el que lo está contando, y contarlo, por alguna circunstancia que se verá, lo favorece. El hecho de que ese hecho que él está contando se difunda, lo favorece en algún objetivo que él tenga. Bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. Jorge, si fuera una operación sucia, nosotros no la hubiéramos tratado. Acá hubo una intención, alguien subió este video, y nosotros lo tratamos porque es relevante. Obvio. No importa si viene a quién es funcional o a quién no es funcional, no es tarea del periodismo profesional fijarse en eso. Ahí lo tenés al pelotudo. La inexperiencia de Belén como declarante ante los medios, más la insistencia de algunos periodistas en hacerle preguntas que incluyen las respuestas, seguramente han hecho incurrir a la niña en ciertas contradicciones respecto de lo supuestamente ocurrido. La verdad es como que no estoy acostumbrada a todo esto, estoy como un poco mareada, que me dicen que salió acá, que salió allá. Yo lo único que pude llegar a ver fue lo que salió en el 7 ayer, que era como que estaba delante de la tele muy enojada por lo que decía, porque él aclaraba de que lo habían querido sobornar, y bueno... me molestaba mucho porque creo que no voy a estar filmando algo en mi contra también, ¿no? ¿En qué momento? ¿Vos te das cuenta que lo están filmando a él en ese momento? No, la verdad yo me entero cuando él se retira. El gendarme me comenta que lo había filmado. Porque te imaginas que cuando alguien dice me quiso sobornar un empleado municipal... Hubiese hecho la denuncia. Muy bien, tiene que hacer gol, centro atrás, ahí está. Bueno, ese es un tema, ¿no? Porque no hizo la denuncia. No hubo nunca una denuncia de él. Nunca. ¿Cuántos gendarmes había en ese episodio? Dos. ¿Vos sabés cuál de los dos lo filmó? ¿Sabés cuál de los dos filmó la situación? Si dos filman la grabación. No, si sabés cuál de los dos filmó la situación. Si los veo, sí, pero la verdad que no me acuerdo ni nombre ni apellido. Uh-huh. ¿Tenés conocimiento de algún otro caso en el que los gendarmes apelaron a una filmación, supongo yo, con el celular? No, la verdad que no. No. Esta chiquilla Belén parece haber tenido lo que los argentinos llaman una desgracia con suerte, porque la generosidad de los políticos opositores hizo que rápidamente la llovieran propuestas laborales. ¿Lo estás pensando? ¿Tenés ganas de volver a trabajar en ese lugar, en ese puesto? La verdad que estoy esperando poderme sentar a tomar unos mates en mi casa, claro, con mi mamá, sí, y ver las diferentes propuestas, porque también, bueno, otros partidos también me propusieron otras cosas. ¿Quiénes, por ejemplo? Que... ¿El PRO te ofreció sumarte aquí a la capital? Que el PRO, uh-huh. ¿Quién más? Gente de Massa. Ah, gente de Massa, gente del PRO se te acercó a ofrecerte trabajo. Ahora, sí, claro. Belén, ¿en algún momento sentiste que te estaban usando políticamente con todo eso? La verdad es que de política... No es algo que a mí me importe. El tema es, estoy de acuerdo con uno, con otro, trato de sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Es un ejemplo realmente edificante que a una ciudadana común la recompensen por cumplir con su deber. Lástima que hay recompensas que desvirtúan un poco el comportamiento ejemplar, como por ejemplo la sesión de fotos hot que anuncia la revista Noticias en la portada de su última edición. Este fue un nuevo reporte de María Concepción Velasco en exclusiva para nosotros y los medios. Mensajes en la radio. Bueno, 1,5 millones de cosas. Necesitamos 3 horas más de programa para sí. desarrollar lo que pasó en este audio. Pero un par de cosas. La psicopatía y la falta absoluta de escrúpulos de los muchachos Lanata, Fernández Díaz y Laje. No. Chapó, digo, me saco el sombrero para que no me lo choreen, muchachos. Claro, a ver. Son una cosa impresentable, ¿eh? Sí, sí. Eso por un lado. Después, el sábado pasado hablábamos de que cada vez que alguien dice es obvio que, es porque eso que va a decir es cualquier cosa menos obvio, por sí. eso necesita decirlo. Si ustedes se fijan, la cantidad de veces que esta chica Belén Mosquera necesita decir la verdad que... Claro. Pone por lo menos en duda aquellas otras frases donde no dijo la verdad que... Claro. Sí, es como ¿sí? cuando esas personas que a veces como muletillas que dice honestamente, claro, que sí, antes sí, fuiste deshonesto. Es que cuando esas muletillas tienen que ver con eso también. Sí. En fin, nos estamos yendo, está sonando el top. Digamos que en este programa número 135, el pajarito, que como dijimos es quien lleva y trae las informaciones en un piquito que no resiste informaciones de demasiado peso, podemos mandar a todos los que estuvimos escuchando por aquí a Tonga, Damironga, Duca, Bulete, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, el próximo programa va a ser en plena veda. Así que vendremos que... con las mordazas correspondientes. Las mordazas correspondientes, pero seguramente y lamentablemente vamos a asistir a un nuevo festival de la impudicia respecto de la cobertura del accidente de esta mañana. Y a propósito de... la veda que ocurrirá el sábado próximo, donde no se podrá hacer ninguna referencia que pueda incitar a alguien a votar absolutamente nada, teniendo en cuenta que hace 3 días, fue 17 de octubre nuevamente, nos despedimos con un sincero y caluroso ¡Viva Perón! Bueno, saludos a todos.